here's where the blues started. The only sign is over here.

Thank you. puta la weá. Puta la weá, se vino a meter acá, po, weón. Estaba grabando la weá, aprieta tres botones y deja la cagada. No, esa weá no se puede grabar de nuevo. Tengo que grabar una weá de una hora. Bueno, dije tres veces, no me metí el dedo acá, weón. No entiendo ni una weá. Nada. Quiere celular, jugar y ni una weá más.